La vía de mi oscuro mar se extiende imponente, bramante y grisácea, sin remos que la domaran, sin rumbo alguno bajo las estrellas que emanan su luz semiclara sobre la marea y la corriente. Desde aquí no hay Ítaca alguna en el sol poniente, ni tengo Penélope que viejo me esperara, y a los 20 años me queda la estirpe lejana, tal cual se distancia la inevitable Silente. Ya después no habrá ciego Rapsoda que me nombre, ni me apodarán con honores, quedarán sólo de mí parvas memorias y letrados amores. Volveré de la amplia Troya poco famoso y sin botín. Sólo en mis versos vivirá el hombre que ahora, a la deriva, se rinda ante el mar hosco.